seguro que se le picaría. Yo solo quiero mencionar, no lo voy a personal, no lo voy a personal, no te vaya a enamorar, no lo voy a personal. Esto no es tan serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura, nada más una locura, mamá, y ya que andaste con mi cama, vámonos y papi ya, que plantees, ey. Lo mismo que yo, ahora casi que lloviendo, y no tengo de pensar en la última vez que te hice mujer. ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí. Es una mente haciendo travesuras por ti, girl. Aunque sea una noche, una nada más. Te aseguro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si una noche es joven, mujer. Yo quiero ser dueño de tu piel, yeah, yeah. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Dime qué tú quieres hacer. Si la noche es clave, baby, y yo quiero ser el dueño de tu piel. Si te calientas conmigo, te hago que la presión te suba. ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar. Así que decídete ya, ven, vámonos. Piensas en mí y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No me importa, no me importa que seamos amigos. Con la forma en la que sexy me baila. Y lo rico que tus labios me besan. Sexy me baila y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sales de mi cabeza, boy. Why me, boy? Why me, boy? Why me, boy? You got me singing, mama. Me gustas, nena. Why me, boy? Why me, boy? Why me, boy? You drive me crazy, mama. Y yo te lo puedo negar. Juré que no volvería a suceder de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás?

suba, pa que suba, suba la temperatura. Estoy buscando saltar el fuego en su cintura. Pa que suba, suba la temperatura. Estoy calentando, lo estoy provocando. Pa que suba, suba, pa que suba, suba la temperatura. Estoy buscando saltar el fuego en su cintura. Pa que suba, suba la temperatura. Hello, baby. Suba, suba la temperatura. Mi cuerpo, que con tu cintura se ajusta. Yo que no me hagan preguntas. Si ese pelo lacio, pesa dos mesitos de gimnasio. Viene volando en el espacio. Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá. Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te estoy bailando. Y mi única meta es amanecer junto a ti. Ese pelo lacio y esa dos mesitos de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy bailando. Y mi única meta es amanecer junto a ti. Amanecer junto a ti, baby. Lo estoy calentando, lo estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba. Vino donde me